Buenas tardes a todos y el Señor esté bendiciendo sus vidas. Saludamos particularmente a todas las mamás que están presentes, deseando que estén pasando un buen día, un lindo día. Y oramos al Dios Todopoderoso para que esté sosteniendo sus vidas y fortaleciéndoles y llenándoles de su gloria, de su gozo. Así que tendremos un tiempo luego especial para compartir con todas las mamás también. Bueno, además de la bendición que significa ser mamá y del gozo que esto trae, y por este día en particular, hay mamás que además están añadiendo alegría, como es el caso de Saba, han dado de alta a Ethan, así que damos gracias a Dios por ello y seguimos orando por la vida de Ethan para que el Señor le siga guardando con toda salud y vigor y fortaleza y preservando para esos propósitos por los cuales Dios le trajo a la vida también. Así que oramos por él, oramos por Saba, por Gabriel, y bueno, que en ellos se renueven también las fuerzas y físicas, que siempre las espirituales y las emocionales estén bien alto, con plena confianza en el Señor, con mucha paciencia que provenga de él, haciendo frente a toda adversidad, pero tomados de la mano de él, no hay nada ni nadie que nos pueda vencer. Así que disfrutemos de este día, seguí disfrutando de este día. Hoy vamos a tener una palabra particular también para las mamás. Será una primer parte. El domingo que viene vamos a volver a tocar este tema y a enfocar en la tarea de ser mamá. Y creo que Dios va a traer una palabra muy especial y yo te voy a pedir, mamá, que vengas muy preparada para ser usada por Dios, y ejercer toda la autoridad que Él te dio como mamá para bendecir a tus hijos. Así que vamos a tener un encuentro muy especial. Y bueno, hoy no están aquí la mayoría de nuestros jóvenes y adolescentes. Lo que ocurre entre nosotros también hace notar el peso que tienen los jóvenes y los adolescentes en esta iglesia respecto al ministerio en la iglesia, ¿no es cierto? Ya ves que no solo son más personas, una mayor cantidad, sino que están activamente involucrados en el ministerio, en los diversos ministerios, así que eso es una gran alegría también. De paso, te traigo saludos de ellos, te quiero compartir que están muy bien, disfrutando mucho, tratando de dormir algunas horas, pero bueno, bien bendecidos, cuidados, protegidos por el Señor y están recibiendo palabra de Dios. Muchos de ellos están siendo alcanzados, nuestros hijos y adolescentes, jóvenes, están siendo alcanzados por el Señor y tocados. Bueno, entiendo que va a ser un tiempo, seguirá siendo un tiempo especial para toda la iglesia en los próximos años. Y hemos tenido también el encuentro de pastores bautistas a nivel nacional. Dios también estuvo allí, por supuesto, y estuvo hablando y confirmando algunas cosas, como siempre hace, ya no tan solo de manera general como pastores bautistas en Argentina, sino también luego de manera particular, dando algunas confirmaciones y algunas palabras particulares a cada pastor conforme al tiempo que vive en lo personal y como congregación que dirige también. Así que Dios también en ese sentido nos sigue hablando y trayendo palabra, y trayendo guía, y trayendo visión, y trayendo revelación. Así que, bueno, tenés que darte cuenta de esto y seguir siendo parte del mover de Dios entre nosotros. Y cosas aún mayores vamos a estar viendo muy prontamente también. Pero por lo pronto entonces, para el domingo que viene, luego vamos a enviar un mensaje a todos los jóvenes que no están hoy. Pero todos los que estén aquí presentes, yo les recomiendo en el Señor, oren por sus mamás y hagan que estén aquí presentes el próximo domingo. Mamá, te pido que estés presente el próximo domingo y que traigas a tus hijos. No importa si son creyentes o no. No importa si las madres son creyentes o no. Hagamos todo lo posible en oración para que estén todos aquí. Dios va a traer una palabra para las madres y para los hijos y nos va a animar a ministrar profundamente y poderosamente. Así que el domingo que viene también haremos esto, pero no podemos dejar hoy, que es el Día de las Mamás, de reconocerlas especialmente y en un instante también orar por todas ustedes con mucha gratitud al Señor, ¿no es cierto? Te podría hablar de una madre, te quiero hacer conocer una madre.